Otra cosa más que también que está pasando, que piden muchos requisitos para poder acceder a este bono. Sí, bastante requisito. Ponele, yo en el tiempo de antes, si hubiese tenido un vehículo, una moto, no hubiese entrado. Hay mucha gente que tiene un vehículo, una moto, que lo usa para cartonear o para trabajar en otras cosas, y sin embargo no pueden cobrar el tema del IFE. Bueno, Eso es eso es medio un como medio condicional. injusto, ¿no? Para Sí, mí sí, sí. ver. Yo, como te comentaba recién, yo toda la vida he trabajado en empresa y a mí me da vergüenza estar acá. Yo toda la vida trabajé en empresa, he estado en Masterful, en varias empresas, que he trabajado para el tema de todo lo que es el gobierno, todo lo que es cultura, ministerio, todo eso. Y yo me siento en este momento discapacitada, porque hace como 3 años te comentaba que tuve un accidente en el tema del brazo, y bueno, no me pagaron nada, pero el simple hecho que ellos pusieron un abogado y no salió el juicio a mi favor. Pero bueno, ahora estoy acá y bueno, tratando de salir adelante y cobrando una moneda que te dan, viste, como una ayuda. Sí, que están literalmente fuera del sistema, queda. Sí, fuera del sistema. Yo me siento, viste, tengo 42 años, pero me siento como que no estoy apta para la sociedad y estoy pasando psicológicamente también por varias cosas psicológicamente que me afectan a mí al ser una mujer. No sé si tan joven ni muy mayor, pero realmente te afecta porque no tenés ninguna entrada. Bueno, ojalá que tenga suerte con esto, ¿eh? Y bueno, usted y todas las personas que estén acá. Muchas gracias. A vos, gracias.